La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Damos comienzo a La Otra Oreja, las subversiones sonoras, en un programa especial a los 30 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitido desde Chiapas en todo este año 2013. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y próximamente tendremos la página donde están alojados más de 80 programas realizados por La Otra Oreja. Este año transmitido desde Comanilel, mirada colectiva en el marco de las Jornadas Radiales de Medios Libres de México, por FM La Tribu de Buenos Aires, programa donde nació La Otra Oreja, allá en el 88.7, los domingos a las 17, con Paula en la operación técnica. Radio Capoma, desde Libertador General San Martín en Jujuy. Radio Asamblea, en Buenos Aires. Radio Chapa, desde Chapadmalal. En la locución de este programa, Liliana Daunes. Cuando tomamos café, lo hacemos del café Slequilmuil, que queda en Josefa Ortiz de Domínguez, número 2, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un café orgánico, compañero. Y estamos anunciando también el inminente comienzo del 10º programa itinerante Chiapas a Contrapelo, del 18 al 22 de diciembre, acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Una escuela sin fines de lucro, un colectivo inspirado en los pueblos autónomos de Chiapas por un mundo donde quepan muchos mundos. Batzilcop es la escuela. Chiapas a Contrapelo, el programa que se viene antes de la escuelita zapatista de diciembre, antes de los festejos de los 20 años del alzamiento. 30, 20 y 10. 30 años hoy, 17 de septiembre, del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los 20 años, el 1 de enero, grandes festejos por aquí. 20 años del alzamiento zapatista y 10 años de los caracoles. Este es un programa muy especial a 30 años del EZLN. El subcomandante insurgente Marcos cuenta lo que sucedía hace 30 años. La noche se ha adelantado debajo de los grandes árboles y, ayudados por lámparas de mano, estos hombres y mujeres ponen techo de plástico con un cordón como travesaño, amarran sus hamacas, buscan leña seca y, prendiéndole fuego a una bolsita de plástico, encienden la hoguera. A su luz, el mando escribe en su diario de campaña algo así como 17 de noviembre de 1983. 17 de noviembre de 1983. Tantos metros sobre el nivel del mar, lluvioso, montamos campamento, sin novedad. En la parte superior izquierda de la hoja en la que se escribe aparece el nombre que le han puesto a esta primera estación de un viaje que todos saben muy largo. No ha habido ninguna ceremonia especial, pero ese día, 17 de noviembre, y a esa hora, se ha fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Seguramente alguien propuso entonces un nombre para ese campamento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese grupo estaba formado por 6 personas, los primeros 6 insurgentes, 5 hombres y una mujer. De esos 6, 3 eran mestizos y 3 indígenas. La proporción de 50% mestizos y 50% indígenas no ha vuelto a repetirse. Tampoco la proporción de mujeres, menos del 20% en esos primeros días. Actualmente el porcentaje debe andar por un 98,9% de indígenas y un 1% de mestizos. Así contaba el subcomandante insurgente Marcos, la fundación del EZLN. Siendo fieles a la proclama del general Emiliano Zapata, tierra y libertad, miles de insurgentes hace casi 20 años, el 1 de enero de 1994, recuperan más de 250.000 hectáreas de tierra que habían estado en unas pocas manos. Así comienza la construcción de territorio autónomo anticapitalista, antisistémico, hoy representado en los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Hay luchas que atraviesan la historia y la geografía. Durante estos 521 años colonizados se mantienen chispas de resistencia. Hace 30 años, un grupo de personas en tierras mayas avivan el fuego de la rebeldía. El 17 de noviembre de 1983, hace 30 años, nace el EZLN. Chiapas empieza a sonar en los oídos. Lejos de nuestra imagen de Playa del Caribe o de los altos cactus y sombreros enormes y turísticos, están las montañas, la selva lacandona, Chiapas, el sureste de México de frecuentes lluvias y fríos. Pese a la represión, la muerte, el hambre y el aislamiento, los y las zapatistas construyen, con dignidad, con la sabiduría indígena en la interacción y la interculturalidad. Son ellos y ellas, ancianos, mujeres, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, bases de apoyo, integrantes de las juntas de buen gobierno, promotores y promotoras de salud, de educación, justicia, derechos humanos, milicianos, insurgentes, coroneles, comandantes, subcomandantes, quienes son y seguirán siendo no solo un referente de lo existente, sino de lo posible para cambiar este mundo por otros mundos posibles para todos y todas, los y las excluidos, despreciados, explotados y oprimidos de este mundo. Ellos son los zapatistas, los más pequeños, los que se cubren el rostro para ser mirados, los muertos para vivir, los que empezaron a caminar las montañas del sureste mexicano cargando una pequeña bandera de fondo negro con una estrella roja de cinco puntas y las letras EZLN, también en rojo al pie de la estrella. La lucha por acabar con un sistema de muerte como el capitalista sigue en pie. Ahora las geografías de la resistencia y la dignidad dibujan uno de esos otros mundos posibles. Hoy estamos siendo testigos de lo posible, y sumarse desde cada geografía a la defensa de las geografías zapatistas es un compromiso. Pero al igual que las compañeras y compañeros zapatistas, nosotros seguimos. Aquí estamos, intentando cambiar nuestro pedazo de mundo, aprendiendo, intentando comprender cuando nos dicen, detrás de nosotros estamos ustedes. Con aquella bandera negra, con la estrella roja, con la camiseta del Che, al grito de Zapata vive, la lucha sigue. Seguimos los caminos de la rebeldía. Pero no solo caminamos, ni caminamos solos. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indios de México! ¡Viva! ¡Vivan los pobres de México! ¡Viva! ¡Vivan los rebeldes de todo el mundo! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Muere la muerte! Y es que dicen los zapatistas que debe haber un mundo mejor en algún lado. Debe haber un mundo mejor en algún lado. Resulta que lo que quieren realmente los zapatistas es hacer un mundo nuevo. Un mundo donde quepan muchos mundos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Programa especial. 30 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De ternura. es necesaria una cierta dosis de ternura. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto, tanto en contra. Con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto, tanto hijo de puta que andan por ahí. Con una cierta dosis de ternura. Y es necesario agregar, es necesario agregar una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo, una cierta dosis de plomo.

Esta tarde la doña Juanita le cocina un marquesote al viejo Antonio, no para agradecerle la inútil medicina de la noche de las sombras alegres, tampoco para él y su contento. Es para dejar testimonio de que el dolor, si se duele juntos, es alivio y sombra que se alegra. Para eso cocina la doña Juanita el pan que sus manos y la leña del viejo Antonio nacen dentro de una vieja lata de sardinas. Y para que no se perdiera nunca, con café caliente nos comimos el testimonio del dolor conjunto de la doña Juanita y el viejo Antonio, ese dolor que se hizo alivio y pan compartido. Esto que les contamos pasó hace muchos años, es decir, hoy. Vale, salud y que nada falte en el horno de la memoria. Programa especial a 30 años del nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La otra oreja, desde Chiapas. Fue, la verdad, una experiencia única, ¿no? Ahora, la última vez que estuve fue en 2005, que además aprovechamos para grabar un documental con una promotora allí en Barcelona. Y estuvimos con Radio Insurgente, Noventic, estuvimos en La Realidad, en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, realmente te vienes súper fuerte de allí, ¿no? Vuelve a tu lugar de origen con muchas ganas de luchar, de hacer, te haces sentir bien. Y a la vez te sientes triste, porque piensas que, en mi caso siempre pienso, yo venía a ofrecer algo, pero siempre son ellos los que me dan más, ¿no? Ahora, la semana pasada, me han mandado una guitarra de abeto rojo que han hecho para mí. Está durísimo afinarla, la verdad. Pero ahí la tengo y la han hecho ellos en la montaña. Me la han mandado con un grupo que estuvieron allí en una comisión internacional. Y le dijeron, oye, ¿puedes llevar esta guitarra a Amparo Sánchez? Y me la han traído y la tengo ya en casa. Y quiero decir, sé que ellos me llevan en el corazón y yo, por supuesto, también lo llevo a ellos, ¿no? Y desde mi país o desde donde esté, siempre intento colaborar de la manera que me es posible, porque los zapatistas para mí son admirables, ¿no? Son admirables y tienen todo mi respeto, siempre. Abra el oído,

vamos.